Planeta Tierra, ¿cuánto tú me das? Yo te prometo que te voy a cuidar. Quiero respirar aire puro nada más, no ver más animales sufrir en el mar. Planeta Tierra, te quiero abrazar, mimarte, cuidarte, no abandonarte más. No quiero ver tu cielo entristecer jamás, los árboles vivos con el viento danzar. Planeta Tierra, ¿cuánto tú me das? Yo te prometo que te voy a cuidar. Quiero respirar aire puro nada más, no ver más animales sufrir en el mar. Planeta Tierra, te quiero abrazar, mimarte, cuidarte, no abandonarte más. Quiero ver tu cielo entristecer jamás, los árboles vivos con el viento danzar. No tiro basura en cualquier lugar, uso mi bolsita para ir a comprar. Cuando lavo mis dientes o me voy a bañar, no dejo correr el agua sin cesar. Planeta Tierra, ¿cuánto tú me das? Yo te prometo que te voy a cuidar. Quiero respirar aire puro nada más, no ver más animales